Viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados, y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «yo quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los inocentes. Pero el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Dos veces Jesús dice hoy en el Evangelio, da a entender en realidad, no es que lo diga directamente, pero da a entender que Él es Dios. Cuando Él dice: «Aquí hay alguien más grande que el templo», se refiere a Él. Esto en los oídos de escuchar esto, para los escribas y fariseos, era un escándalo. El templo para estos hombres era la cosa más importante. Era lo más importante el templo. Ahora, resulta que viene Cristo y dice: «Aquí hay alguien que es más grande que el templo, más importante que el templo». ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy más importante de aquello que para ustedes es lo más importante, el templo. Yo soy Dios, está diciendo. Está diciendo sin decirlo. Lo está dando a entender. Bueno, escuchar esto era un escándalo para los judíos, y sobre todo los escribas y los fariseos. Y la segunda afirmación es la última al final, cuando dice: «El Hijo del Hombre es dueño del sábado». ¿Qué significa? Que Él, en cuanto Mesías, en cuanto Dios hecho hombre, está por sobre el sábado, o sea, por sobre la ley del descanso del sábado, el descanso sabático. Y en realidad no solamente por sobre esa ley, sino por sobre cualquier otra ley. Cristo es superior, está por encima. Es el legislador e intérprete de la ley. Eso también para estos hombres era un escándalo escucharlo. Porque para ellos la ley era lo máximo. Y Moisés era lo máximo, el legislador de la ley, de la Torá. Y Cristo está diciendo, está dando a entender que Él está por encima de la ley, de su legislador, Moisés. Por eso lo persiguen a Jesús, porque no soportan, no toleran que este hombre, Jesús de Nazaret, diga todo esto, ¿no? O sea, se ponga en el lugar de Dios. Esa es en realidad la principal razón de la persecución contra Cristo. Que hable en nombre de Dios, o como si fuera Dios. Los escribas y los fariseos eran muy legalistas, para ellos la ley era todo. El legalismo es eso, ¿no? Esa filosofía por la cual se considera que la ley es todo. Hay un apego además a la letra de la ley, a la letra. Jesús corrige eso y dice que además de la letra, en la ley hay un espíritu, letra y espíritu, no solamente letra. Jesús no quiere abolir el sábado, el descanso sabático. O sea, no quiere abolir el día de descanso. Tiene un sentido eso. El descanso es para el culto, el descanso es para la oración, el descanso es necesario, porque el hombre no es para el trabajo, sino el trabajo para el hombre. Porque Dios descansó, dice el Génesis, con lo cual los hombres imitamos a Dios también en este descanso. Él no está en contra del día de descanso. Que luego en el cristianismo ese día pasó a ser no el sábado, sino el domingo. Porque para nosotros, los cristianos, hay algo más importante que el Antiguo Testamento o que el libro del Génesis, donde se dice que Dios descansó. Y más importante que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Y más importante, en consecuencia, que el Génesis, es para nosotros la nueva creación, no la primera creación, sino la segunda creación, que fue la Pascua, la resurrección, la cual ocurrió un día domingo, el domingo de Pascua. Por eso para nosotros, los cristianos, es más importante el domingo. Pero el descanso tiene un sentido, tiene un valor. Cristo no pretende abolirlo con lo que hace hoy él y sus discípulos. Solo que él desea darle un sentido, mostrar cuál es el espíritu de la ley o cuál es el espíritu del descanso sabático. El descanso sabático no era quietud total, inmovilidad, no hacer absolutamente nada. No, eso es una manera muy, muy, muy rígida de entender la ley. Es no captar el espíritu de la ley. El centro de la ley es el hombre, es la felicidad del hombre, es la integridad del hombre. El centro de la ley no es la ley en sí misma o la letra de la ley, sino el hombre en sí mismo y su integridad, su dignidad. Si hay, por ejemplo, una ley o una interpretación de la ley por la cual las personas tienen hambre, una ley que impide o que prohíbe que las personas hagan algo para comer o para dejar de tener hambre, bueno, esa ley es mala, claramente. No es de Dios, o su interpretación es mala. Si hay una ley o una interpretación de la ley por la cual se prohíbe a la persona hacer algo para dejar de tener frío, supongamos, bueno, esa interpretación evidentemente es mala, eso no es de Dios, porque el centro de la ley es la dignidad del hombre, la integridad del hombre, la salvación. Bueno, estos judíos interpretaban mal, los escribas y fariseos, interpretaban mal las leyes. Entonces, cuando vieron que Jesús, con sus discípulos, arrancaron espigas un día sábado, ellos interpretaron que el hecho de arrancar espigas era moverse, era hacer algo, ¿no? Como un trabajo. Y en realidad están arrancando espigas para comer. Una ley no puede impedir que una persona coma o deje de tener hambre, ¿eh? Entonces esa ley no es buena. El legalismo es eso, ¿no? Es decir, interpretar la ley de modo muy rígido. También el legalismo o las personas legalistas consideran que las leyes son siempre buenas por el hecho de ser leyes, y no siempre es así, ¿eh? Hay leyes que son malas. La ley del aborto es una ley mala, ¿no? Inicua, por más que haya sido promulgada y avalada por muchas personas o muchos legisladores. Bueno, pero el legalismo es esa filosofía por la cual se considera que la ley es buena, y si lo dice la ley está bien. La ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena. Eso es importante recordarlo. Una ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley o será ley por el hecho de ser buena, es decir, siempre y cuando esa ley refleje bondad, transmita bondad, ayude a la integridad del hombre, o al bienestar del hombre, o a la dignidad humana, o a la salvación. Cristo además les dice a estos hombres con quienes discute que ellos, además de estar equivocados porque interpretan mal el descanso del sábado de modo muy rígido, dice además que tendrían que hacer memoria ellos mismos y recordar que David con sus compañeros, una vez por hambre, al igual que los discípulos de Jesús, por hambre, tuvieron hambre y entraron al templo, a la casa de Dios, y comieron los panes de la ofrenda. Les estaba prohibido comer esos panes, eran panes solamente que destinados a la ofrenda y que solamente podían consumir los sacerdotes. Una vez por semana se presentaba al templo, según la ley, 12 panes que se colocaban en lo que digamos, diríamos hoy, el altar, 12 panes que se renovaban todas las semanas, 12 por las 12 tribus de Israel. Bueno, esa ofrenda, ese pan, no era para el pueblo, sino para los sacerdotes. Ahora, una vez entró David al templo, tenían hambre y comieron, o sea, no cumplieron con la ley, desobedecieron. Y Jesús les dice, ¿ustedes eso no lo recuerdan? ¿No dicen nada? ¿No se enojan con David? ¿No lo acusan? ¿Por qué a mí sí y a él no? ¿Por qué frente a ese hecho ustedes hacen la vista gorda, diríamos, ¿no? Se hacen los tontos. ¿Y por qué a mí me están mirando con lupa para ver qué hago, qué no hago? Si me equivoco o no me equivoco. ¿Por qué son tan tendenciosos a la hora de evaluar las cosas? Eso está diciendo Jesús. Que no son justos ellos en lo que plantean. Porque de David no dijeron nada o no dicen nada, pero de Jesús y sus discípulos sí. Y después les cita un segundo caso, un segundo ejemplo. También el caso de los sacerdotes que trabajan, los del templo, que trabajan el día de descanso. Claro, el día de más trabajo para el sacerdote judío era el sábado, porque todo el mundo iba al templo. Es como el domingo para los sacerdotes católicos, es el día que más trabajamos. Es el día de descanso para la gente y el día que más trabajamos nosotros. Ahora, ese trabajo, puesto que es para el culto, para el descanso, en función justamente del culto, del descanso, o del día del Señor, ese trabajo no es desobediencia a la ley, no es incumplimiento. Como Cristo va interpretando y va enseñándonos a interpretar las leyes. Ojo que esta actitud que tenían los escribas y fariseos con Cristo también podemos tenerla nosotros. Cuando somos tendenciosos a la hora de juzgar la realidad o de evaluar la realidad. O sea, cuando dejo de mirar aquello que no me conviene mirar, pero pongo la lupa y el microscopio a otra situación, a otra realidad, a otra persona a la cual quiero evaluar, juzgar y eventualmente condenar. Tenemos que ser justos y no tendenciosos o no tener mirada sesgada como la tenían estos personajes. Que repito, frente a hechos similares del Antiguo Testamento no decían nada. Ahora a Cristo lo condenaban, lo perseguían, lo observaban con lupa y microscopio. ¿Somos tendenciosos nosotros a la hora de ver las cosas? ¿Miramos lo que nos conviene solamente? ¿O somos objetivos y miramos toda la realidad? ¿Hacemos diferencias con situaciones, con personas? ¿Somos muy benevolentes o misericordiosos, entre comillas, con algunas personas y con otras somos, por el contrario, rígidos, duros, inflexibles? ¿Hacemos diferencia en nuestras relaciones con los demás? Bueno, que el Señor nos ayude a responder a estas preguntas. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.